Me llamo Yara, voy al cuarto grado, voy en la escuela Colonia Arroyo de los Leones, por donde pasó un tornado. Mi papá estaba sacando rollos en el campo y cuando se venía todo el viento, él se vino. Entonces cuando vino, él tenía el pinche y le marcaba el tractor, y si él tenía la pala, se lo volteaba. Después mi papá golpeó la puerta, entró a mi casa y nos escondimos abajo de la mesa porque empezaban a caer así arenita del techo. Y teníamos miedo de que se derrumbe el techo. Después pasó un ratito y mi papá abrió la ventana para que veamos que no pasaba nada, que era lluvia y piedra. Cuando abrió el viento en la ventana, se embolsó el viento, abrió la puerta y reventó todos los vidrios. Y entonces, después, mi mamá, nos escondimos bajo la mesa otra vez porque... Y después mi papá se fue a la pieza. A la pieza de él y de mi mamá. Y vio por la ventana, estaban los tres pinos grandotes caídos alrededor de la casa. Y un pino se cayó arriba del techo y de los fusibles del palo de la luz. Y estuvimos 4 días sin la luz y no teníamos agua. Y después vinimos a la escuela, estaban todos los árboles caídos, los árboles habían caído arriba de los palos de luz y los cables estaban ahí en el suelo. Después. Y me dio mucho miedo a mí. Mis hermanos, el Jan gritaba, pero mi hermano chiquitito no, él estaba callado. Mi mamá entonces llamó a su mamá, la llamó para... y estaba asustada. Mi abuela también estaba asustada y lloraba porque tenía miedo de que nos pasara algo.